Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 218 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 24 de marzo de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En esta edición de Identidad, escucharemos las opiniones de compañeros respecto de lo que fue la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura durante el año 2014. Falleció Miguel Donoso Pareja, escritor y tallerista formidable. Esta semana las comunidades andinas se llenaron de alegría y color, con ofrendas de música y danza en honor al nuevo ciclo, la fiesta del Mushunina o Fuego Nuevo. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El acceso al agua potable ha sido uno de los grandes logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, para 748 millones de personas, el acceso al vital líquido sigue representando un importante desafío. En el marco del Día Mundial del Agua, el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, reconoció que desde 1990, cerca de 2.300 millones de seres humanos han logrado abastecerse de agua potable a través de mecanismos modernos, lo cual permitió que se cumpliera la meta fijada por la ONU en 2010, esto es, 5 años antes de lo inicialmente programado. Actualmente son solamente 3 países en los que más de la mitad de la población no puede obtener agua de acuerdo a los estándares internacionales: la República Democrática del Congo, Mozambique y Papúa Nueva Guinea. A nivel global, la gente que más padece por falta de agua vive en condiciones de pobreza y 90% de ellas en zonas rurales. El tema es particularmente serio en África subsahariana, parte de China y la India. De acuerdo con UNICEF, cada día mueren cerca de 1.000 niños por enfermedades como la diarrea, que está directamente relacionada con el consumo de agua insalubre. Y tan solo en África, para conseguirla, las mujeres del continente deben caminar unas 40.000 millones de horas cada día. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. La alimentación, el combustible, la vivienda y los ingresos de unos 1.600 millones de personas, incluidas más de 2.000 culturas indígenas, dependen de los bosques. Por estas razones, entre otras, los bosques son una parte esencial de la Agenda para el Desarrollo después de 2015, aseguró el secretario general de Naciones Unidas. En un mensaje por el Día Internacional de los Bosques, bajo el lema «Los bosques y el cambio climático», Ban Ki-moon alertó sobre los peligros de la deforestación, que prosigue a un ritmo alarmante. En todo el mundo se destruyen unos 13 millones de hectáreas forestales al año. Para construir un futuro sostenible y resiliente al clima, debemos invertir en nuestros bosques del mundo. Para ello será necesario un compromiso político a los más altos niveles, políticas inteligentes, un cumplimiento efectivo de la ley, alianzas innovadoras y financiación, recomendó. Sin embargo, hay algunos indicios alentadores. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Comisión Económica para Europa de la ONU, la UNECE, señaló que en el hemisferio norte los bosques se han expandido en los últimos 15 años, con un incremento aproximado equiparable al área total del Reino Unido. Con todo, el estudio alerta que los ingresos generados por los bosques y los sectores relacionados están en declive. Por eso recomienda reformas urgentes para revertir esta tendencia y aprovechar el potencial económico de la madera. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su temporada coral 2015, Música Sacra. Miércoles 25 de marzo, 19 horas, Iglesia Inmaculada de Iñaquito. Jueves 26, 19 horas, Iglesia Nuestra Señora de la Aurora. Viernes 27, 18 horas, Iglesia Santa Ana. Sábado 28, 19 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de Conocoto. Martes 31, 18 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de Sangolquí. Miércoles 1 de abril, 19 horas, Iglesia del Perpetuo Socorro. Y no nos dejes caer en tentación. Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en temporada coral 2015. Música Sacra. Vi la muerte en la policía judicial. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. Libro de Alex y Miguel Cadena, que se presentará el miércoles 25 de marzo a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vi la muerte en la policía judicial. Crónica de una tortura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, presentó la rendición de cuentas de la institución el jueves pasado en un acto que se realizó en el Teatro Prometeo con la presencia de autoridades, funcionarios y público invitado. Durante su informe correspondiente al año 2014, dio a conocer las actividades de la institución, todas encaminadas a convertir en un espacio público descentralizado, democrático e incluyente y no elitista, sino más bien contar con el apoyo de todos los creadores de arte, escritores y poetas. Pero escuchemos lo que opinaron autoridades y funcionarios de esta rendición de cuentas. El caso de William Núñez, director de teatros, habla respecto a la síntesis que hizo el presidente de las actividades ejecutadas. Lamentablemente los gobiernos no han atendido los requerimientos que se necesitan para cumplir objetivos, pero que pese a eso se ha logrado cristalizar muchos objetivos que estuvieron planteados en el año 2014 y que en este año obviamente están siguiendo la línea para ser ejecutados. Camilo Restrepo, asesor de la presidencia, consideró la rendición de cuentas como un acto responsable y señaló: yo creo que fue un acto bastante serio, tanto por el contenido de la intervención del presidente de la Casa de la Cultura, del escritor Raúl Pérez Torres, por la gestión realizada durante el 2014, por la proyección del 2015 y el evento musical también que fue de primera categoría. Yo creo que eso es lo que caracteriza precisamente a la casa, que siendo una institución escasa de recursos económicos, es inmensa y riquísima en cuanto a creatividad, en cuanto a arte. Por otro lado, Ricardo Sempertegui, director del conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura, se refirió al discurso de Raúl Pérez Torres en estos términos. El discurso del presidente, realmente un discurso extraordinario donde lo dice todo, ¿no? Dice la problemática de la Casa de la Cultura, todo lo que es la Casa de la Cultura, y me pareció excepcional. El discurso principalmente muy bueno, y la parte artística también, la actuación de la camerata, el grupo de acá de la Casa de la Cultura, excelente, pero la voluntad de hacerlo es fundamental. Yo creo que es fundamental un hombre así en nuestro país para, como quiere ir a la cultura en general, hablando de la cultura en general, para hacer malabares y poder realizar todo lo que se ha hecho a través de en el trayecto de todos estos años, ¿no? Además, el presidente, durante su rendición de cuentas, mencionó al fundador Benjamín Carrión, quien soñó con un Ecuador, una potencia cultural, y aseguró que el equipo que labora en la casa se multiplica para plasmarlo. A pesar de que cada vez el presupuesto se ve disminuido y en cada momento hay que suplir esa falta con pasión y sacrificio. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalí. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Riobamba, el primer encuentro de literatura infantil se realizará del 8 al 10 de abril próximo en la Casa de la Cultura. Se efectuarán conferencias, talleres y conversatorios con estudiosos, autores, editores e ilustradores que trabajan en el campo literario. Participarán expositores de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. En Cuenca, el cantautor chileno Cowasi se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Este artista es un exponente del folclore urbano en la escena de los compositores latinoamericanos, con una propuesta alternativa y dinámica. La característica singular de su música es la fusión entre instrumentos etnográficos y precolombinos. Algunos de ellos son de origen ecuatoriano. En Guayaquil, el Día Mundial del Teatro se celebrará con varias actividades del 25 al 28 de marzo próximo. Mañana habrá un conversatorio en el Museo Presley Norton, en el que se analizará un proyecto laboral para este sector cultural. El próximo viernes a las 15 horas se efectuará un desfile por la avenida 9 de octubre, que incluirá presentaciones musicales. El sábado, a las 18 horas, se desarrollarán las Olimpiadas del Humor, en las que se presentarán obras dramáticas y de melodrama. En Loja, la película de ciencia ficción La Matriz se proyectará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se plantea un futuro en el que casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas. Estas los tienen en suspensión y con sus mentes conectadas a una simulación social que representa el final del siglo XX, La Matriz. El elegido será la persona que acabará con la guerra y con las máquinas, según lo describe una antigua profecía. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Sandra Honoré, de Trinidad y Tobago, es la representante especial del secretario general de la ONU para Haití. El 31 de mayo de 2013 fue designada para ese cargo, que por extensión la convierte en la responsable de la misión de estabilización del organismo mundial para esa nación caribeña, la MINUSTA. Además de ser una experimentada diplomática que ha ocupado importantes cargos en su país y en organismos regionales, Honoré es experta en lenguas modernas y habla español con fluidez. Ella viajó a Nueva York para presentar ante el Consejo de Seguridad el más reciente informe del secretario general sobre la situación en Haití y transmitió su complacencia por el nuevo calendario electoral que se ha anunciado tras el acuerdo de enero alcanzado entre el Ejecutivo y el resto de los partidos políticos. Las elecciones han sido diferidas en Haití durante muchos años y es tiempo que las elecciones tengan lugar. El primer turno de las elecciones legislativas, el 9 de agosto. El segundo turno de las legislativas, primer turno de la elección presidencial y las elecciones municipales y locales, el 25 de octubre. Y si fuera necesario, un segundo turno para las elecciones presidenciales el 27 de diciembre. Honoré considera que estos comicios tendrán una importancia capital para el futuro del país y expresó esperanzas de que en esta ocasión, tanto la Comisión Electoral Provisional como los actores políticos y el electorado en general participen en este ejercicio que debe realizarse en un ambiente de paz y calma. También le pedimos a la representante especial comentar sobre los avances obtenidos en las relaciones entre Haití y República Dominicana después de varios meses de tensiones. Yo diría que uno debe reconocer el trabajo de los dos cancilleres, el canciller Dully Brutus de Haití y el canciller Andrés Navarro de la República Dominicana, que en un momento de tensión a causa de razones bien conocidas de todos, los dos se reunieron en dos ocasiones, la última el 13 de marzo en la ciudad de Jimaní, en la frontera, y se han comprometido a tratar de la cuestión del estatus de personas de origen haitiana en la República Dominicana. Y se han comprometido en una declaración que se firmó en esta ocasión de trabajar para resolver los problemas y las situaciones que han generado dificultades y problemas en ambos países con respecto a sus instalaciones diplomáticas y consulares. Además de la obtención de la gobernabilidad plena y la restauración del orden constitucional, Haití tiene serios retos por delante que van desde la reconstrucción tras el terremoto de 2010 a la erradicación de la epidemia del cólera. Le pregunté a Sandra Honoré si la comunidad internacional está ofreciendo al gobierno y al pueblo haitianos la asistencia que necesitan. La comunidad internacional sí está dispuesta a trabajar, está trabajando y colaborando con Haití. Y yo pienso que lo que se necesita es una atención concentrada en este trabajo que se está haciendo, atención concentrada por las autoridades haitianas para poder consolidar los logros ya alcanzados, favorecer la creación de empleos, que es un problema grave en el país, para permitir lo que se llama el épanouissement en francés del pueblo haitiano, que merece una mañana mejor, un pueblo sufrido, un pueblo trabajador, para quien esta mañana mejor es muy importante en este momento. Escuchamos a la representante especial del secretario general de la ONU para Haití, Sandra Honoré. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y 3 menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Chimborazo. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura. Usos políticos de la cultura. Interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la Federación Rusa, presenta la muestra La mujer en el cine ruso, desde el miércoles 25 al domingo 29 de marzo. La mujer en el cine ruso, Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura. Somos Radio CCE. Para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La mayor virtud que puede tener un escritor o un artista es estar descontento con lo que ha hecho. Fue uno de los principales pensamientos que dejó el reconocido escritor Miguel Donoso Pareja, quien falleció a los 83 años de edad. Donoso Pareja, quien vivió exiliado en México durante 18 años, se destacó como poeta, narrador, ensayista, crítico literario y periodista. En tierras mexicanas formó parte de un grupo de escritores que editó la revista Cambio, como Juan Rulfo, Pedro Orgambide, Julio Cortázar y José Revueltas. Varios escritores lo conocieron y vivieron experiencias literarias con el guayaquileño Miguel Donoso Pareja. Uno de ellos es Pablo Salgado, quien nos comentó al respecto. Sí, yo tuve el privilegio de ser parte de los talleres de Miguel Donoso. Apenas retornó a la ciudad de Quito por iniciativa del entonces presidente de la casa, el profesor Edmundo Rivadeneira. Y bueno, y Miguel, quizá esa es la gran diferencia con otros talleres que posteriormente aparecieron. Esa gran capacidad que Miguel Donoso tenía para ser un coordinador. Él siempre decía que él no es director, sino coordinador. Siempre nos decía, lo primero que hay que hacer es suprimir esa lectura impresionista del me gusta o no me gusta y hacer una lectura mucho más objetiva, con distancia sobre el texto y responder a esas necesidades específicas de cada texto. Y lo otro es que nos planteaba que el taller no debe ser estar vinculado con los temas ideológicos. Él decía que puede salir un gran escritor que tenga una ideología de derecha o un gran escritor que sea de izquierda. Eso no le interesaba. Lo que le interesaba es que se escriba bien, que sean escritores responsables con los textos y que se aprenda a escribir los textos de uno, a analizar los textos de uno con la suficiente distancia como si fuera textos de otro. Para un creador, para un escritor, siempre el mejor reconocimiento que se puede hacer es leer sus libros. Yo creo que eso es lo que se debería hacer. Ojalá el Ministerio de Cultura, ojalá la Casa de la Cultura puedan hacer nuevas ediciones de sus libros. Ojalá una edición valorada, digna de todas sus publicaciones y masiva, de tal manera que los nuevos lectores pueda acceder a la obra de Miguel Donoso Pareja. Miguel Donoso le enseñó a varias promociones de talleristas la necesidad de aprender a leer los textos propios como si fueran ajenos. Él fue el escritor maestro que trabajó con inmensa generosidad para afianzar el talento creativo de muchos autores ecuatorianos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Esta semana las comunidades andinas se llenaron de alegría y color, con ofrendas de música y danza en honor al nuevo ciclo, la fiesta de Mushunina o Fuego Nuevo. La ceremonia ancestral del Mushunina, que consiste en agradecer todo lo que nos rodea y celebrar el sol como elemento proveedor de energía, se desarrolló el sábado en la comuna de Cochasquí. El ritual liderado por los yachas, hombres sanadores con conocimiento ancestral en medicina, además de danzas, bailes y trajes típicos, llevó a conmemorar una de sus principales fiestas anuales, que consiste en el cambio de estación. Los puntos de mayor concentración energética durante el ciclo solar son los dos solsticios y los dos equinoccios. En cada uno de estos tiempos, nuestros ancestros realizaban ceremonias en conexión íntima y profunda con los ciclos naturales de la Pachamama. En entendimiento y certeza de que los seres humanos, como parte de la existencia, no son seres aislados, sino que permanentemente están en intercambio e independencia con todo lo creado. Uno de los yachas que participó en esta celebración comentó más detalles de esta ceremonia ancestral. El mundo tiene algunos movimientos, aparte de rotación y traslación de la Tierra, hay otros movimientos que tienen que ver con las proyecciones de las galaxias y hacia dónde están yendo las galaxias, que es hacia el gran vórtice, a la Cruz del Sur. Entonces, por eso es que todos los continentes, si ustedes se fijan, América del Sur, las penínsulas, los golfos, todos terminan en punta hacia el sur. Es por la fricción que se hace así, ¿sí? Entonces, en cambio, todo lo que está al lado norte son los pies. Por eso es la cabeza y los pies. Por eso el cuya suyo significa la cabeza femenina. ¿Sí? Cuya suyo. Cuya es líder, lideresa. Ya, entonces ahí tenemos el chincha y suyo, que son los pies. ¿Sí? Entonces en los pies es donde todo se enraiza. Por eso chi es árbol en fonema chipcha, que se habla también en el lenguaje de los áchilas, del zafiki, que significa árbol. Igual en los aguay y en los chachis también significa chi, árbol. Entonces eso está relacionado al chincha y el lugar del árbol, donde el árbol crece. Chincha y suyo. Suyo es región. Entonces de ahí tenemos por donde sale el sol, en cambio se llama antisuyu, porque está naciendo el sol. Y donde se oculta el sol es el puntisuyu. El 20 de marzo, día del equinoccio, los pueblos andinos celebran el inicio del año nuevo. El 21 es el primer día del año andino. Durante esta fecha la luz se emite sin sombra, lo cual, según las creencias, es posible recibir y canalizar en el cuerpo humano todas las energías recibidas por el sol. Para Identidad, Jamie Chiles. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos. Hoy nos vamos para Cuenca, designada como la Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad e inscrita en la Lista de Bienes Patrimoniales de la Humanidad en diciembre de 1999. Cuenca es una verdadera fiesta cultural gastronómica. Me atrevería a decir que es una de las pocas ciudades que a todo nivel mantiene sus tradiciones culinarias intactas, donde es muy común que las familias se reúnan para preparar los platos típicos de su tierra, dejando a sus hijos una importante herencia gastronómica, única forma de preservar y conservar el legado cultural y de tradición. Pero entre tantas delicias, hemos escogido para hoy un plato al alcance de todos, muy fácil de preparar y que nos conecta directamente con Cuenca. Hablamos del mote pillo. Es delicioso y sencillo. Lo preparamos especialmente para servirlo en el desayuno, pero también como almuerzo o merienda. Es sano, natural, de alto valor nutritivo y sobre todo muy, pero muy rico. Necesitamos una libra de mote cocido, 2 cucharadas de mantequilla o manteca de cerdo, 1 taza de cebolla blanca finamente picada, 1/4 cucharadita de achiote molido, 4 huevos, 1/4 taza de leche, cebollín picado finamente y 1 cucharada de cilantro y o perejil picado finamente. Sal a su gusto. La preparación es muy fácil. Se fríe el mote con cebolla blanca y achiote. Luego se añade la leche batida con los huevos. Se revuelve hasta que tenga una consistencia suave y delicada. Corrija la sal y añada la pimienta al gusto. Para servir, adorne el plato con el cebollín, cilantro o perejil y estamos listos para desayunar. Sírvalo acompañado de rodajas de queso y un aromático café calentito. Empiece el día con sana energía. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Su